Administrative staff, list 18. Buenas tardes. ¿El departamento de regalos de empresa? Good afternoon. Is that corporate gifts? Hola, soy Pepa de Triatel, en Madrid. Hello there. This is Pepa, from Triatel, in Madrid. Estoy bien, gracias. ¿Eres Pauline? I'm fine, thanks. Is that Pauline? ¿Qué tal van las cosas por ahí? How are things going over there? Se trata de mi habitual llamada pre-navideña. This is my usual pre-Christmas call. Ya estamos en Navidad otra vez. It's that time of year again. Quiero organizar nuestro regalo para los clientes con tiempo. I want to organize our client gift in good time. Todavía queremos regalarles algo típicamente inglés. We still want to give them something typically English. ¿Qué novedades tenéis este año? What novelties do you have this year? ¿Dijiste un clip flexible para fotos? Did you say a bendy photo clip? ¿Dónde se coloca? ¿En la mesa de trabajo? Where do you put it? ¿On the desk? No veo que tiene que ver eso con el Reino Unido en particular. I fail to see what that has to do with the UK in particular. ¿Dijiste que estaba clavada en una roca de Gibraltar de plástico? Did you say it was stuck on a plastic rock of Gibraltar? Creo que eso no caería muy bien aquí. I don't think that would go down too well over here. Correríamos el riesgo de ofender a nuestros clientes. We would risk offending our clients. ¿No tienen nada más adecuado? Don't you have anything more suitable? ¿Una botella de whisky de una edición especial navideña? A special Christmas edition whisky bottle? Mi jefe está en contra de mandar bebidas alcohólicas. My boss is against sending alcoholic drinks. ¿Tiene otra cosa? Do you have anything else? Perdón, ¿qué quiere decir con shortbread? Sorry, what do you mean by shortbread? ¿Viene bien embalado? Is it well packaged? Me preocuparía que se desmenuzaran en el viaje. I would be worried that they might crumble in transit. ¿Estás realmente segura de eso? Are you absolutely sure about that? Vale, me parece perfecto. ¿Cuál es el coste por unidad? Okay then, that sounds perfect. What's the cost per unit? Entonces, ¿me puedes mandar 30 cuanto antes? Can you send me 30 then, ASAP?